Buenos días, compañeros. Primeramente, pues, tendremos que darle continuidad, ¿no?, a nuestras actividades de nuestro 84 aniversario. Y primero hacer una pequeña aclaración, ¿no? Algunas cosas no previstas, ¿verdad? Pero pues simplemente vienen a pasar por el trabajo constante de algunos compañeros, ¿no? Entonces, en este día pues también nos iba a acompañar a algunos compañeros de Comité Cerezo y algún otro profesor, pero en este caso, ahora sí que por cuestiones de fuerza mayor pues no pueden acompañarnos, ¿no? Entonces, la compañera que nos acompaña hoy es la compañera Mayra Valenzuela Rosas. Ella es defensora de derechos humanos, quien igual les va a dar una plática mencionando algunas realidades de nuestro México, ¿no?, en cuanto a lo social y en cuanto a lo educativo. Entonces, para quien pido un fuerte aplauso, ¿no? Y en estos momentos pues le cederé la palabra a la compañera. Bueno, hola, buenas tardes. Ya lo decía, mi nombre es Mayra Valenzuela, soy defensora de derechos humanos. Y bueno, pues lamentablemente en este proceso de ser defensora de derechos humanos, bueno, pues estamos en un sesgo muy fuerte como protegiendo, viendo a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Y por eso hoy nos encuentra con nosotros el Comité Cerezo México, como lo decía, los compañeros. Y bueno, pues yo no sé si les llegó algún mensaje, algo por la red, o se enteraron. Los compañeros más bien es la onceava amenaza de muerte que tienen. Y bueno, como son, tienen medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, no pudieron acompañarnos también por todas las medidas de seguridad que debe de tener. Y entonces los compañeros no se encuentran el día de hoy con nosotros, se han tomado como algunos extractos para la ponencia del día de hoy. Pero sí recordar exactamente el tema en el que nosotros vamos a hablar es el Estado mexicano, los efectos psicosociales y educativos. Y bueno, dentro de los efectos psicosociales, para irnos como ubicando, pues exactamente la amenaza de muerte es un efecto psicosocial que tenemos. Estar dentro de este sesgo entre la supuesta guerra contra el narcotráfico y bueno, el proceso que vamos desarrollando cada uno de nosotros o dentro de esta forma de vida. Como mucha gente lo decimos, para nosotros es una forma de vida el defender los derechos humanos, el que vimos que era un camino necesario, pero necesariamente también ha sido como parte del proceso de ser víctima. Mi proceso, es decir, yo vengo de la Universidad Pedagógica Nacional y hice activismo por ahí por parte de la UNAM en 1999 en la huelga de la UNAM, y bueno, de ahí me quedé como viendo todo este proceso en defensa de la educación pública y gratuita. Y de ahí vengo de un proceso, de un intento de homicidio en el 2004, y bueno, de ahí inicia como esta parte de la búsqueda de la impunidad, de la justicia, de todos los procesos que hay. Y bueno, en realidad te das cuenta que las instituciones y que las personas que integran las instituciones, como son servidores públicos, pues en realidad son parte de toda esta situación que ya no sirve, que nosotros tenemos que generar, que exigir. Y bueno, ese es como el proceso para iniciar con esta conferencia, en decirles quién soy, de dónde vengo y cuál ha sido como mi trabajo ahora. Mi trabajo ahora es como defender a cualquier víctima de violación a derechos humanos. Nosotros decimos, lo único que no defendemos porque tenemos una posición política es como directamente a policías, en ese sentido, porque para eso podrán existir las comisiones. Pero nosotros como defensores de derechos humanos hemos decidido más bien educar a la gente en la cuestión de educación para la paz y también de educación para la paz en esta cuestión de la defensa. De la defensa de los derechos humanos podemos decirnos no en una situación de especialización, sino lo que estamos buscando como seres humanos es la dignificación del ser humano, o sea, tener una calidad de vida digna y justa. En ese sentido decimos, bueno, tenemos derechos como muy básicos, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a tener salud, el derecho a la recreación, hay muchas de las cosas, y que en este medio, pues realmente el que esté encargado de estas situaciones es el Estado, y el Estado pues realmente no hace nada, ¿no? Yo creo que tenemos como una cuestión muy fuerte por parte de las normales rurales, y en este sentido, como parte de las normales rurales, pues yo creo que es ver cada uno de los contextos que tenemos. Lo que voy a tratar es como de ir ampliando un poco la cuestión de la educación en México, un pequeño balance Después hablaremos sobre la situación el Estado mexicano en una cuestión de caracterización de él, y después hablaremos sobre la cuestión de los efectos psicosociales que tenemos dentro de este proceso. Lo que siempre pretendo es como de no estar como mucho de este lado, al contrario, como yo les decía, lo que pretendemos con esta charla y que nos quitemos como el membrete, ¿no? Los membretes que tenemos y al contrario, es como plantearnos, discutir qué piensan ustedes, hacia dónde van también, y como normales rurales yo creo que es parte. Yo creo que tenemos muchas cosas en común, decimos, bueno, estamos en un contexto social sumamente fuerte, exactamente lo que nos están metiendo es el terror, el miedo, el que no seamos humanos, en el que no nos podamos unir, en el que no nos podamos solidarizar con la gente que está al lado, porque todos nos están metiendo esta cuestión de miedo, de terror, ¿no? Que todas las personas son, y que la guerra contra el narcotráfico es contra los delincuentes, ¿no es cierto? No es solamente un pretexto. La cuestión mucho más fuerte que tenemos es todo aquel que piense diferente al Estado. ¿Dónde están las normales rurales? ¿En qué estamos haciendo defendiendo la educación pública y gratuita? Pues en esta defensa también nosotros, o más bien el Estado, nos ve como enemigos. ¿Enemigos por qué? Porque somos gente que está estudiando a nivel educación superior. Y como tal, tenemos el proceso de concientización, de politización, tenemos un proceso de humanización. Entonces, me parece que ese es uno de los procesos que tenemos. Recordemos que esta guerra contra el narcotráfico solamente es un pequeño pretexto, ¿sí? Pretexto para criminalizar a la gente, porque si alguien lo detienen, ¿cómo nos han equiparado exactamente cuando alguien, o yo creo que ha pasado, yo no sé si aquí, o ha pasado en alguna otra normal rural, ¿qué pasa? Nos equiparan con delincuentes, que no son, que somos pseudoestudiantes, y cada una de estas cosas. Estos son exactamente parte de los efectos psicosociales. Yo me puedo entretener como miles, tratar de centrarme como un poco en la ponencia que traigo, en ir desarrollando cada uno de los aspectos, pero sí les pido como en la cuestión de frenar o en algún momento para decir, a ver, no lo entiendo, regrésate. O simplemente como hagamos parte de los ejemplos, pero en la situación y en el contexto que tenemos. Tenemos un contexto sumamente importante que son las normales rurales, cuál es el proceso que se ha desarrollado, cuáles son todos los procesos o más bien todos los programas que están a nivel de la Secretaría de Educación Pública y que nos afectan directamente, y el proceso igual, ¿no? Que tenemos al salir al campo laboral, y que no hay, ¿no?, muchas plazas, o no sabemos hacia dónde queremos ir. Entonces me parece que voy a centrarme como un poco en ese sentido, pero que sí, cada uno de ustedes que esté aquí, es decir, oye, no lo entiendo, regrésate, o a ver, explícame, o veamos como el contexto de ejemplos bien reales y tangentes que tenemos. La cuestión de los efectos psicosociales, pues yo creo que muchos de nosotros conocimos el caso Atenco, el caso Oaxaca, ¿no? Y vemos cada una de las cosas. ¿Y qué va pasando? O simplemente qué va pasando con las propias luchas sociales que se tienen dentro de ello y cómo se va desgastando. No es que la gente ya no quiera seguir, sino exactamente todos los efectos psicosociales van a ser parte de qué. Pues parte de criminalizar, parte de estigmatizar, parte de meter rumores y una cosa mucho, muy importante, la parte exactamente del tejido social. Esta parte, según la guerra contra el narcotráfico que llaman ellos, es la parte de la descomposición exactamente del tejido social. Entonces, entendamos esta situación y, como yo les decía, bueno, reflexionemos esta parte de la ponencia, pero reflexionar es como llevarnos a casa y decir hacia dónde vamos, contra quién me voy a cubrir, realmente de quién me tengo que cuidar. Bueno, pues en realidad vamos a verlo y es una cosa sumamente fuerte y que es la parte del Estado. Todo aquel que piense diferente al Estado es exactamente esta guerra en la que nos va a llevar, ¿no? Algo que nosotros no pedimos. Pero yo creo que como jóvenes, como estudiantes, como parte de la sociedad civil, sí podemos el hecho de decir el ya basta, el exigir no más, ¿no? O sea, creo que diario vemos y nos acostumbramos a esta parte de la violencia y al igual en los medios, a ver esta parte de la violencia y al contrario. Es cuando yo creo que como jóvenes tenemos que decidir, tenemos que pensar, pero también tenemos el proceso de actuar. Y de actuar ya en defensa simplemente de tener una vida digna y justa. Pues yo creo que en este sentido, para hacer un pequeño balance de la educación en México, yo creo que el rumbo político está sujeto al mismo tipo de coacción. ya sufrió efectos de la economía, las presiones para influir en un cambio cultural favorable a los intereses nacionales o más bien a los intereses internacionales. Recordemos muy bien quién nos dirige como parte de toda esta estrategia y que es Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Comercio. Cada una de estas estructuras son las que van definiendo. Son las que van definiendo exactamente cuáles son las políticas del Estado y cuáles son las políticas que se deben ejercer. Recordemos cuánto de Producto Interno Bruto se le da a la educación. ¿Sabemos cuánto de Producto Interno se le da a la educación? Bueno, de por sí es como una mínima parte que se le da muchísimo más presupuesto ahorita a las fuerzas militares, a sueldos militares, a coroneles y todo lo demás, que el presupuesto que se le da a la educación, ¿no? Recordemos que ha subido y se ha triplicado en los últimos 3 años esta cuestión de los sueldos, del mejoramiento, ¿no? Ya cuáles son los puestos, ¿no? O más bien los sueldos para los policías, ¿no? Pero recordemos también esa situación de que están mejorando la policía, pero para criminalizar, para reprimir, pero no pueden educar a la gente. Recordemos que es uno de los valores que tenemos. Si nosotros no tenemos educación, no vamos a poder hacer nada de estos aspectos. En ese sentido, en ella se ha generado el programa de modernización de la educación, donde su objetivo es estar acorde a los cambios económicos, tecnológicos, políticos o culturales. La modernización de la educación, lo entendemos como modernidad, como el proceso de reestructuración productiva, que puede explicar las nuevas formas de concentración y estar acorde a los cambios económicos, tecnológicos, políticos o culturales. En este sentido, los componentes de la modernización son el retiro del Estado federal de la educación mediante la descentralización administrativa y la federalización, el traslado financiero, el mantenimiento y equipamiento de las escuelas de los estados y municipios, la privatización de la educación mediante la política de gratuidad con costos compartidos y para la educación superior mediante la cuota plena de costos educativos con las alzas de cuotas y canalización de la demanda de los servicios particulares. La atención a la población marginal mediante programas compensatorios, la marginación de los sindicatos en la toma de decisiones y la educación básica, el acotamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que conserva su condición nacional de la federalización. Yo creo que en este sentido podemos como hablar mucho de toda esta situación que contrasta y los objetivos de la obligatoriedad y gratuidad. Exactamente, tanto en los siglos XVII, en el siglo XIX, como en el siglo XX y XXI son la calidad, la equidad, la participación y la eficiencia. En este sentido, en los últimos años se ha intensificado la demanda por el nivel educativo, debido a la universalización de la educación básica en la segunda mitad del siglo. En este sentido, yo creo que las opciones de movilidad social y las trayectorias de vida futura para los jóvenes, realmente no estamos viendo como mucho futuro en este sentido, por la calidad de tipos de la educación y más bien las personas que se encuentran encargadas en el proceso, pero lo decimos de las estructuras, ¿no? En el proceso de las estructuras, de la calidad de la educación, de darnos mejoras a la educación, pues vemos que cada día son más corruptas. Simplemente, ¿qué pasa con el sindicato, ¿no? Con el propio sindicato, y van haciendo como programas, y por ahí tenemos como la Alianza de la Calidad Educativa, que solamente dicen ellos que son como programas para mejorar la calidad, pero en realidad veamos cómo ven ellos la cuestión de la modernización de la educación. Solamente en una cuestión de ser técnicos, ¿no? Y no profesionales ante ello. Recordemos que nosotros, o más bien ustedes también como normalistas, tenemos un proceso sumamente grande, que es educar a los pequeños, educar exactamente, ser conscientes, aparte de humanizar, y exactamente no nada más estar en un proceso técnico, ¿no? Y de competitividad y de todo el mercado laboral que tenemos. Yo creo que en este sentido podemos afrontar como muchas cosas. Y podríamos hablarlos de centralización, de federalización. Me parece que ustedes son los que están viviendo cada uno de los aspectos que tenemos, y más por parte del Estado mexicano, en la cuestión de la educación. Podemos decir que se han formado con muchos fondos, con muchos problemas estructurales, ¿no? Pero en este sentido viene un problema de raíz. El proceso que viene de raíz, como yo les decía, es la propia institución. exactamente quién es la Secretaría de Educación Pública y qué proceso ha desarrollado en este sentido. La educación superior en este sentido, más bien en la década de los 80, la política financiera pasó de un modelo de negligencia benigna, en el que predominaba una negociación de financiamiento, y era una cuestión politizada, burocratizada y poco transparente. A este modelo de criterios más claros y vinculación se le dieron las evaluaciones externas que se consolidaron en las décadas de los 90. Aún así, el financiamiento y la evaluación se concluyeron con dos instrumentos claves para el surgimiento de un nuevo modelo de la gestión de educación de superior. No obstante, el gobierno ejecutivo ha conservado su capacidad para incluir al sistema, gracias al margen de intervención que mantiene en la elaboración del presupuesto y en la asignación de recursos extraordinarios de diversos fondos. Recordemos cómo cada año ha sido una pelea por parte más bien de los estudiantes también, el tener una mayor participación hasta propio dentro del Congreso, exigiendo mayor presupuesto dentro de ello. Sumamente importante, nosotros decíamos muchas veces, sin recursos, ¿qué no se puede hacer? O más bien con recursos, ¿qué se puede hacer dentro de ello? Yo creo que en este sentido el Estado mexicano, como lo decimos en las dos últimas décadas, la educación superior pública ha diversificado su organización y programas académicos, como lo muestra la Fundación de Universidades Tecnológicas, los institutos tecnológicos regionales descentralizados y las universidades politécnicas. En este sentido, y como vemos, es una nueva modalidad educativa que tiene poco prestigio, altas tasas de deserción y su peso dentro del sistema de educación es muy bajo y se encuentra prácticamente estancado. En este sentido, yo creo que esto se debe a que algunas de sus concepciones, su currículum saturado, su actividad escolarizada, la inflexibilidad para continuar con estudios de licenciatura. Todas estas son como parte de las consecuencias de tener este propio sistema educativo. En este sentido, lo que siempre se ha visto son los avances significativos al acceso a todos los niveles educativos, sobre todo en la educación básica. Recordemos la nueva ley que se hizo ahora, que ya no son de 6, sino ahora van a ser 12 años. 12 años ya de educación como básica, ¿no? Ya no lo van a dejar nada solamente hasta la primaria, sino ya nos vamos a otro nivel. En este sentido, persiste una escasa cobertura de educación media superior y superior. Además, se mantiene una gran desigualdad en el acceso a la educación provocada, principalmente por las diferencias socioeconómicas. Sin embargo, en la educación básica, la principal disparidad ya no está entre quienes y acceden y permanecen y quienes no acceden y no permanecen en la escuela, sino entre quienes reciben o no una educación de calidad. En cambio, en educación media superior y superior, la desigualdad persiste en todos los aspectos, en el ingreso, en las posibilidades de permanecer y en la calidad de las escuelas. En este sentido, yo creo que es como uno de los procesos que yo quería ver y que nos queríamos como centrar un poco. Y ahí era donde quisiera yo como pasarles ahora el micro a ustedes y ver cómo en el proceso de la educación, para ir avanzando como en el proceso de sí, ahora vamos a hablar como de los efectos sociales y después la caracterización que tiene como el Estado mexicano. Pero decimos, bueno, ¿cuáles son los problemas real que tenemos nosotros como normalistas, ¿no? Como normalistas es cómo vemos el proceso que se le está dando a la educación. ¿Hemos tenido mejoras? ¿No hemos tenido mejoras? Yo creo que cada uno de ustedes tiene una opinión. Lo que pretendíamos hacer en este aspecto era que cada uno de ustedes participara y que viéramos como un proceso de interacción, ¿no? Y que cada uno de nosotros fuéramos como desarrollando esta parte. Yo creo que cada uno de nosotros puede pensar que tenemos la mejor educación de calidad, pero lo decíamos, yo creo que es mucho, muy importante cuando estamos conscientes qué tipo de educación y por qué estamos exigiendo educación pública, gratuita y de calidad, porque lo que queremos es eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pregunto si alguien desea dar como su opinión sobre educación pública, educación gratuita, o ver el contexto que estamos, o yo creo que el contexto, porque es sumamente importante, decimos qué está pasando con las normales rurales, ¿no? Que ha pasado, yo creo que en todos estos años, y como siempre se ha alegado el proceso, yo creo que ustedes tienen una cuestión muy importante. Cuando planteaba yo ayer una cuestión de mi ponencia, yo les decía, yo vengo de la Universidad Pedagógica Nacional, y exactamente la Universidad Pedagógica Nacional, bueno, ¿cuál ha sido el aspecto? Exactamente, con todas las normales rurales. Han puesto unidades súper chiquititas para exactamente quitarle propia parte de la matrícula a las normales rurales. Entonces han hecho un juego sumamente sucio la Universidad Pedagógica Nacional en ese sentido, ¿no? Viendo cada día y profesionalizando o presentando una cuestión de exámenes, pero no teniendo toda una cuestión de calidad. Entonces yo creo que hay que ver como estas situaciones, como decíamos, bueno, cada parte de las sedes que se van dando, ¿no? Que se van dando, decíamos, o ahora lo que hacen es como profesionalizar, ¿no? A los profesores, como darles como estas mejoras cada año. Entonces, pues yo les decía, si alguien tiene una situación de cómo vemos el contexto educativo, para empezarle como a dar y después hablar de los efectos psicosociales que tenemos, y sí centrarnos en un aspecto. Como normales rurales, pertenecemos o muchas veces nos toca ser partícipes de algunas acciones que se llevan dentro de ella, como lo hemos visto en algunas marchas, algunos volanteos, esto como toda esta parte. Y entonces ahí hablaremos hasta de los efectos psicosociales que se tienen en esta guerra de criminalizarnos, de estigmatizarnos por el hecho de simplemente exigir un propio derecho o tener el proceso de una vida digna y justa. Entonces, pues yo les dejo el micrófono, veamos si alguien por acá se anima a hablarnos como un poco de cómo ven el contexto de la educación, y pues si no le damos, ¿qué dicen? Sí, adelante, compañeros, es un mecanismo, ¿no?, que la compañera pues igual maneja, ¿no? Empezar a interactuar, no solamente de aquí enfrente, todo para ustedes, sino que ustedes también, ahora sí, empezar a aprender, empezar a interactuar entre pleno y entre, en este caso, entre la compañera, ¿no?, que trae su ponencia, ¿no? Si alguien necesita la participación, hace uso de ella, pues adelante, ¿no? Igual puede ser una situación muy real, compañeros, parece ser que nos acompañan compañeros de Atequiza, ¿no?, ahí de Saucillo. Ustedes saben la verdadera, no sé, la situación, diferentes contextos en diferentes estados, pero al fin y al cabo son repercusiones no solamente en la parte educativa, como les mencionaba, ¿no?, en la parte social, más que nada, por ejemplo, le mencionaba la compañera, ¿no?, las amenazas que en algún momento pudiesen llegar, el meter miedo o meternos miedo a nosotros como estudiantes y truncarnos algunas actividades, ¿no? Tal vez ahí sería empezar a partir de ahí, empezar a mencionar algo tan real, ¿no?, algo tan real que hemos vivido. Y pues, alguien hace uso de la palabra, adelante, y si no, pues de la misma manera, ¿no?, continuamos. Pues yo creo que para darle ya después con la parte de la ponencia, a lo mejor lo que yo les decía es como el proceso de interactuar. A lo mejor sabemos qué está pasando con la parte de la calidad de la educación y cómo está la educación pública y gratuita en México y qué está pasando y exactamente las cuestiones tan desiguales que tenemos en el sentido que se margina muchas veces más a la cuestión rural que la cuestión que se lleva dentro de ciertas universidades, ¿no? Lo que sí no permitamos, compañeros, yo creo que es de la manera más atenta el que nos den nada más la educación, sino pidamos una educación de calidad. Una educación de calidad, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ser formadores sociales. Y dentro de esta función que tenemos como formadores sociales, bueno, yo creo que lo más importante es también aprender a humanizar, a solidarizarnos, a ver con cada una de las luchas que tenemos, pero también lo importante que es el proceso, como yo les decía, cada una de estas reformas que se están llevando a cabo, bueno, vienen como parte de un mandato, vienen como parte de un mandato exactamente de organismos internacionales, y que no es porque el gobierno las quiere ejercer así, sino son partes de todo un proceso y exactamente el proceso de la globalización. Y yo creo que en este setup, pues yo creo que le daremos como a caracterizar un poquito la cuestión de la estrategia del Estado, para que podamos como entender la educación, el Estado y los efectos que tenemos, y entonces, ¿dónde nos encontramos nosotros situados? Una, como individuos, pero también Pertenecemos a un colectivo y en ese colectivo pertenecemos a la Escuela Normal Rural de Tenería, ¿no? ¿Y qué es el proceso que va a pasar o cuál es el proceso o algunos procesos que tenemos dentro de ello? Yo creo que la estrategia del Estado contra sí mismos o solo es un pretexto. El Estado ha llamado una estrategia a la guerra contra el narcotráfico, pero ¿quién ha implicado esta guerra en este sentido y qué implica a cada uno de los que estamos como luchando? ¿Qué implica esta guerra del narcotráfico en toda aquella parte de la sociedad, toda aquella parte de los activistas, toda aquella parte de los defensores de derechos humanos o todo aquel que piense diferente al Estado? Yo creo que el objetivo general de esta estrategia es desarrollar el control total de la población mexicana para poder implementar las políticas que están en la conformidad con los intereses de los grupos de poder y exactamente las empresas transnacionales. En ese sentido, yo creo que uno de los métodos que vamos viendo directamente son los medios de comunicación, ¿no? Ya nos acostumbramos a ver en todos los medios de comunicación, llamémosle redes sociales, llamémosle internet, periódicos y medios televisivos, como ya nos acostumbramos a ver esta parte de sangre, a decir, ah, bueno, los encajuelaron, los mataron y les dejaron el supermensaje, porque eran los más malos del mundo. Yo creo que en esta situación lo que hay que ver es que se han desarrollado como muchos grupos dentro de la cuestión de poder, pero nos estamos acostumbrando ya a ver muertos, a ver sangre, a ver cada una de estas situaciones y a decir, bueno, pues es que los mataron porque andaban en el narcotráfico. Pero recordemos que hay muchas víctimas, ¿no? Lo han llamado como daños colaterales. Y muchos de ellos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se fueron a las filas del narcotráfico? Pues exactamente porque no se les dio lo fundamental. No se les dio educación. No se les dio este proceso de concientización, de educación, de politización, de ver otro proyecto de vida. Entonces yo digo, no nos acostumbremos a esta parte, a esta guerra contra el narcotráfico y que todo el mundo la vemos y decimos, bueno, pues no me ha llegado, ¿no? Todavía no me llega hasta acá, no. Yo creo que una de las partes, y como yo les decía, ustedes son la normal rural y es uno de los efectos que tenemos. Nosotros estamos luchando a favor de la educación pública y gratuita y es una de las cosas que tenemos que estar viendo, cómo se van desarrollando todos estos aspectos. Yo creo que en este sentido el discurso de la guerra contra el narcotráfico es un medio para construir exactamente un Estado terrorista que tiene diferentes fines, a saber, como legitimizar al gobierno y exactamente deslegitimizar a todos aquellos defensores de derechos humanos. Defensores de derechos humanos podemos equiparar a toda la gente que está defendiendo un derecho humano básico. Mucha gente dice, no, yo no, yo soy activista, ¿no? O yo simplemente estoy protestando por esto. Pero es toda aquella persona que está defendiendo un derecho humano básico o tener una calidad de vida digna y justa. En este sentido, se han estado documentando las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por parte del Ejército Federal en esta guerra. Justificar el actuar de las corporaciones encargadas de la seguridad, generar el terror de la población civil, propiciar la inmovilidad social, la alteración de la percepción de la realidad y la impotencia, e implementar la mentira institucionalizada, en general podríamos decir que bajo el discurso de la guerra contra el narcotráfico está la guerra contra el insurgente, todo aquel que piense diferente al Estado. Esos son los enemigos, todo aquel que piense diferente al Estado. Entonces yo creo que es sumamente grave todas estas situaciones. Yo creo que el Estado se ha valido de algunas acciones para poner en marcha la guerra contra el narcotráfico, mismas que solo pueden encenderse si se considera que el Estado busca y necesita la legitimidad, es decir, la opinión pública favorable a favor de sus acciones. Yo creo que podemos destacar como muchas de ellas. Pero ¿qué ha pasado? ¿No han surgido como ahora movimientos simplemente de la sociedad civil? Ahora hemos visto como a muchas de las víctimas, ¿no? Yo creo que esa es la parte del dolor humano, como la parte que muchas veces decimos, pues la señora está buscando a su hijo, ¿no? Pues sí, pero también mucha gente que murió herida de una cuestión de una bala o simplemente porque estaba en el mismísimo refuego de las autoridades, ¿no? Y entonces me parece que exactamente es una de las cosas más importantes que les decíamos, se le da más porcentaje a la militarización que a la educación. sea, yo creo que hay que equiparar como esas dos partes que tenemos, ¿no? Y exactamente, bueno, pues los militares tendrían que estar como pues en sus cuarteles, ¿no? No están acostumbrados a tratar con población civil. Como tal, bueno, pues existen miles, no múltiples, sino miles de violaciones a derechos humanos. En este sentido, y cuando hablamos de las acciones, yo creo que podemos ver como el discurso que yo les decía, el discurso en todos los medios, y que hemos, yo creo que visto como mensajes emitidos que magnifican los actos criminales, ¿no? ¿Cuántos spots no hemos visto de agarraron a tal, ¿no? Y el gobierno está avanzando en contra de la delincuencia, ¿no? ¿Cuántas de estas personas que están en prisión realmente cometieron ese delito? Porque recordemos que también tenemos como muchos chivos expiatorios. Y entonces, ¿cuánta gente que realmente no le han sacado la declaración hasta en una cuestión de tortura? Entonces, veamos si vamos como ganando esta guerra contra el narcotráfico, o ellos van ganando para implementar exactamente un medio de control hacia la población de la sociedad civil, o un medio de terror, y que exactamente nosotros no podamos defendernos y seamos completamente vulnerables a ello. Yo creo que en este sentido hemos visto como un aumento en los efectos, en los efectivos policíacos, en la presencia del ejército. Muchas veces no se veía, ¿no? No se veía como toda esta parte, y hemos visto cómo han hecho el operativo en Ciudad Juárez y cómo hicieron el operativo Monterrey, y cómo han ido avanzando en cada uno de estos, y no ha avanzado, al contrario, se ha recrudecido. Yo creo que en este sentido el incremento de números de efectivos de la policía, ejército, la unificación de los tres cuerpos, como lo vemos, el ejército, la fuerza aérea y marina, yo creo que para disminuir la inseguridad del Estado, impone la restricción de los derechos humanos de la sociedad. Recordemos una cosa, los derechos humanos no los podemos regalar. Podemos desde el proceso, decíamos, hasta vernos como lo que lo hacen las comisiones, desde el proceso que naces hasta el proceso que te mueres tienes derechos humanos. No los puedes regalar, no los puedes prestar, en ningún momento entras a prisión o cualquiera de las cosas, no los puedes. O sea, tienes derechos humanos básicos, como tal, no los pueden violar. Recordemos una cosa, ¿quién viola los derechos humanos? ¿Ustedes saben quién viola los derechos humanos? Los derechos humanos solamente los violan funcionarios públicos. Si yo estoy aquí con el compañero, bueno, pues yo lo agredo, no es, eso es un delito, pero en realidad no estoy violando sus derechos humanos. Tenemos esa concepción, yo creo que empezar desde ver qué situación pasa. Es quiénes violan los derechos humanos. Los derechos humanos solamente los violan funcionarios públicos. ¿Qué pasa con toda esta cuestión que tenemos grupos, porque ya los tenemos, grupos paramilitares? ¿Qué pasa con todos ellos? Ellos no son funcionarios públicos, sí, no son funcionarios públicos. Pero sí existe una violación a derechos humanos ahí, ¿por qué? Porque son un grupo de poder y porque exactamente el Estado lo que está haciendo es protegiéndolos, entonces ahí sí hay una violación a derechos humanos, ¿no? Como para saber quiénes los violan y quiénes no violan los derechos humanos. No hay violaciones a derechos humanos entre particulares, ¿sí? O sea, entre yo y él no hay violación a derechos humanos porque yo no soy funcionaria pública y él igual. Simplemente somos dos ciudadanos. Como ciudadanos, bueno, pues lo que puede ser es una falta administrativa o un delito. Pero no hay más que se pueda llevar ahí. Yo creo que en este sentido, cuando vemos la restricción de los derechos humanos de la sociedad, la violación de los mismos y el establecimiento de un régimen de excepción, por ejemplo, el que constituye la aplicación de la ley contra la delincuencia organizada y el que puede ser sometida cualquier persona o defensor de derechos humanos. Esta ley es un instrumento de represión política que conlleva un tejido, más bien a la destrucción del tejido social, es decir, a la destrucción física e intelectual del individuo, detenido, arraigado o preso, o una severa afectación física, emocional, económica para los familiares en el entorno social. Yo creo que en este sentido, y lo hemos visto, que ha pasado con muchos de los casos que conocemos de los presos. Ahí tenemos el caso Atenco, ahí tenemos el caso Oaxaca, que fue una cuestión de, bueno, estaban participando simplemente en la defensa ya de, o más bien en la defensa, sí es defensa, pero también en la situación de buscar una vida digna y justa, ¿y qué pasó? empezaron por una cuestión directamente en Atenco, bueno, pues la cuestión del derecho a la tierra, ¿no? El derecho a tener una situación de una vivienda, ¿no? A vivir dignamente. ¿Y qué pasó con todos estos aspectos? Adquirieron un proceso de politización, adquirieron un proceso de conciencia, empezaron a apoyar otras luchas, y bueno, fueron directamente criminalizados y reprimidos por parte del Estado. ¿Y qué hicieron después? Aparte de meter, ahorita que estaremos como hablando de los efectos psicosociales que se tienen en ese aspecto, pues directamente, ¿qué les dieron a los compañeros? Pues una de las cosas que tuvimos fue la criminalización de la protesta social. Y en este sentido, ¿qué pasó ahora? Porque es una de las cosas que se está dando, ¿no? Bueno, ya tienen como 2 añitos, ahora es la cuestión extrajudicial, ¿no? Pero la cuestión que tuvimos es darles prisión, meter al grupo político en una cuestión de desgaste, pero también meter un tanto al preso o a la familia en otro proceso mucho más fuerte, que lo decíamos, es física, emocional, económica y todavía en un interno, en un entorno social. Yo creo que la estrategia de la guerra contra el narcotráfico está incrementando las violaciones a derechos humanos en México, y estos datos yo creo que son solamente el comienzo de una estrategia de represión política. Cuando hablamos exactamente de lo que entendemos por represión política, yo creo que podemos decirlo como es el sistema dirigido, acciones orientadas a la consecución mediante diversas formas de violencia, de la implantación histórica de un cierto sistema de denominación funcional o un determinado proyecto de la sociedad. Yo creo que a grandes rasgos podemos definir como la represión política en la que cual busca controlar a través de la fuerza o el poder material aquellos componentes políticos, sociales, económicos, culturales que podrían obstaculizar la implementación, consolidación o perpetuación de un sistema de dominio de índole sociopolítico o económico. Yo creo que en este sentido, ya cuando hablamos en esta cuestión de los efectos psicosociales que se tienen, es importante resaltar la represión política tiene una intencionalidad, que es delimita y conlleva a cabo una serie de acciones de violencia, deliberadas y coordinadas, entre diferentes instancias del Estado para abordar estratégicamente la contención, la detención, el castigo de los actos intencionales, políticas sociales y demás, que atenta contra el poder y los intereses del sector dominantes. La violencia política no es irracional, obedece a una ideología y a una política del Estado que sustenta y reproduce este hecho. Yo creo que aquí es cuando tenemos, como yo les decía, que centrar como los casos que tenemos, yo creo que muchos casos en esta cuestión política de todo lo que se ha llevado a cabo, pero volvemos a los ejemplos, ahí está Atenco, ahí está Oaxaca. Exactamente cómo hicieron que un pueblo, ¿no? Y lo vemos como Atenco fue un pueblo, pero Oaxaca fue toda una ciudad, se levantara, se organizara, y exactamente cuál fue el castigo. Compañeras torturadas sexualmente, fue una, romper el tejido social en Atenco, el que la gente tuviera ya el miedo de volverse a reunir en una asamblea. ¿Por qué? Porque les iba a pasar lo mismo, de meterlos a la cárcel y cuántos años les habían dado. Y exactamente hasta el momento no se ha dado una cuestión de la reparación del daño para Atenco, ¿no? Entonces fue el claro ejemplo, pase a los medios, o sea, yo no sé si se acuerdan como de aquellas imágenes donde iba un reportero de Televisa y atrás iba como directamente, por parte del Estado de México, pero decimos Policía Federal, ya iban marchando hacia Atenco, ¿no? Esta parte de la criminalización, o sea, yo creo que son cosas sumamente importantes que la represión política ya no lo han aplicado, ya lo hemos visto, es que estamos esperando. Yo creo que es una de las cosas mucho más fuertes. Yo les decía, Atenco fue un pueblo, Oaxaca fue todo un estado. ¿Qué más nos falta? ¿Qué está pasando en cada una de estas cosas, ¿no? Que el miedo y el terror, exactamente lo que van a hacer la cuestión política es meternos una ideología de no ayudes a nadie, métete a tu casa, si ves algo, habla y denuncia, ¿no? Habla de denuncia y al contrario, no salgas para nada, si tengas a 3 muertos ahí y no los auxilies, métete, ¿no? Llámale a la policía. Yo creo que es uno de los métodos exactamente para saber hacia dónde quieren ir con todas estas políticas. Mostrarnos una parte de la ideología y exactamente tenernos como en un método de contención donde vayamos a la escuela, trabajemos, regresemos, encerremos en nuestra casa y no más. Si tenemos que exigir algo por el estilo, bueno, pues serás reprimido o serás llevado a otro lado. Yo creo que en este sentido, cuando hablamos de que no es posible la eliminación de la oposición, en este sentido recordemos una guerra. Cuando se habla en esta guerra del narcotráfico, es contra todo aquel que piense diferente, ¿no? Toda esta guerra contra insurgente. La represión exactamente busca fragmentar el tejido social y la psique del individuo y la colectiva de la población con el propósito de mantener el control casi absoluto de esta. También es importante remarcar que la represión política solo puede ser ejercida por el Estado, en tanto quien esté o quienes tienen el monopolio de la violencia y del uso legal de esta, al igual que las responsabilidades de garantizar la protección de los derechos humanos y de las garantías individuales. ¿A cuántos luchadores sociales, a cuántos activistas no se les han levantado cargos que luego no se les puede comprobar? Y como parte de la presión política salen. ¿Pero a cuántos los han equiparado o hasta los han acusado de terrorismo, sedición, motín? ¿No? Y ver cómo exactamente se va haciendo toda esta situación y todos los recursos legaloides que han ocupado, ¿no? Que han ocupado porque decimos las leyes las tienen de su lado, sí. Pero la conciencia está de este lado. Exactamente la base y exactamente cada una de las personas que sufren violaciones a derechos humanos no están con la parte del Estado. Recordemos que son víctimas del Estado. Y que exactamente lo único que nos hace como víctimas del Estado, porque muchas veces en esta guerra contra el narcotráfico ya todos somos víctimas de ello. Lo único que impera es la impunidad. Lo único que estamos respirando en toda esta situación es parte de la impunidad día tras día, decir, no los van a agarrar, son policías. Ah, los metieron en una fosa. Pues sí, pero pues a ver cuándo los encuentran. Pues claro que hay que exigirlo. Claro que hay que verlo. Si uno lo exige, dices, bueno, es uno. Pero cinco, seis voces, o siendo parte de una comunidad, como nosotros decíamos ustedes, son individuos, sí, no cabe duda. Pero pertenecen a una comunidad. Y esa comunidad tiene una posición. Esa comunidad está defendiendo algo. Yo creo que podemos decir que dentro de la represión política es regular, orientar y disciplinar el comportamiento de la población, es decir, una determinada mentalidad y un modo social de operar, a partir de acciones violentas y procesos de institucionalización en los discursos que los sustentan. Yo creo que podemos decir, como muchas de las cosas que han pasado, en este sentido, recordemos que hay dos formas de hacerlo, como es masivamente en la cuestión que vivimos como en Atenco o en Oaxaca, o la cuestión de que tenemos una represión selectiva, en donde se buscan referentes emblemáticos, advertencia y señalen a la población de los criterios de represión. Muchas veces en esto que no se ha tenido, ¿no? Y decimos, bueno, a lo mejor algunos hemos pasado la situación que se boletine o que se diga un comunicado hacia nuestra persona. Pero muchas veces ustedes como normales rurales que salen, ¿no? Agarraron un camión para irse, ¿no? Y fueron pseudoestudiantes de la normal, ¿no? Porque así lo llaman. Esa es parte también de la represión selectiva que se hace hacia un solo sector, hacia parte también ya después de decir, bueno, ciertos líderes o ciertas personas que son como visibles para él. Yo creo que en este sentido lo que vemos con el propósito de que tiene es la desmovilización y generar dispersión en la organización social existente y potencial, la relación de la población en general al romper aquellos lazos de solidaridad que mantienen el tejido social. La represión viene acompañada de métodos paralelos que tienen el objetivo de reforzar el discurso oficial en la opinión pública a través de los medios de comunicación, la legalización y la legitimación de los criterios y comportamientos y condicionamiento social a partir del castigo de los comportamientos incorrectos. Yo creo que aquí tenemos como el claro ejemplo de hoy por qué no están los compañeros del Comité de Eso aquí. Que es una represión directamente selectiva hacia un trabajo formal que ellos tienen, que es en la defensa de la educación, en la cuestión de la defensa de los derechos humanos, pero han recibido una amenaza de muerte. Entonces, esta es una cuestión selectiva. Y lo que pretenden es como aislarlos, criminalizarlos, ¿sí? Es decir, yo no sé quién se las está mandando, por supuesto que es por parte del Estado. Y si no, el Estado es responsable de esta situación que pase. Porque el Estado tiene que garantizar la protección, una, de todos los ciudadanos, pero también una, de todos los defensores de derechos humanos. Entonces yo creo que esta es la represión, lo que veíamos en la represión selectiva, por eso no se encuentran hoy nuestros compañeros aquí, porque han sido como parte de todo este proceso, ¿no? Entonces yo creo que si hablamos de los efectos como psicosociales que tenemos, pueden ser como muchos, y yo creo que más bien nos centraríamos como en el qué va a pasar, en el hacia dónde podemos ir, en el qué podemos hacer. Y yo creo que en este sentido la represión política parece acompañada de un proceso de disolución de justicia y de las garantías individuales, que está dirigido hacia la implementación de la impunidad, en la que existe una falta de reconocimiento intencional de los crímenes y por lo tanto de los victimarios, modo en el que se oculta la existencia de las víctimas. La impunidad puede ser, y yo creo que se agudiza en esta cuestión del trauma, ya que imposibilita el acceso de la verdad y la justicia. A nivel colectivo, la impunidad construye obstaculizar la elaboración de respuestas colectivas de afrontamiento y búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación del daño. Yo creo que en este sentido podemos como hablar de todos estos efectos psicosociales que se tienen, pero yo creo que tenemos también la respuesta en nuestras manos, y la respuesta en nuestras manos para que exactamente todo esto, o si tenemos una cuestión de los efectos psicosociales en educación, de la parte que se está dando en esta guerra contra el narcotráfico, tenemos una cuestión sumamente importante, que es, una, yo creo que unir las luchas, dos, exactamente no dejar de mostrar la solidaridad con cada uno de los compañeros, la solidaridad igual en la calle. Yo creo que esas van a ser como las dos más importantes para que, una, se pueda regenerar el tejido social, una, que exactamente como parte de los efectos psicosociales que tenemos en esta guerra contra el narcotráfico, pues no creamos un tanto qué nos dicen los medios, no creamos un tanto qué nos dicen pues parte de los periódicos, que creo que cada día se manchan más las manos de sangre, ¿no? Y también qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con estos periodistas, con toda esta gente que está alzando la voz? Hoy exactamente escuchábamos, ¿no?, cómo habían levantado a dos periodistas del Financiero, y yo creo que es uno de los países que ya ni siquiera, yo creo que en las guerras que se han tenido en Afganistán, en Irak, se mataba tanto periodista. Entonces yo creo que no permitamos esta situación. Yo creo que la reflexión que nos llevemos, y más una, siendo normalistas, siendo como parte de esta situación, como yo les decía, de concientizar, de humanizar, que vamos a ser formadores sociales, yo creo que el proceso que tenemos es, bueno, seamos empáticos con el otro, veamos qué está pasando, pero yo creo que un tanto alcemos la voz en decir ya basta, y yo creo que al contrario, yo creo que la solidaridad es lo único que nos va a sacar avante, y que todos estos efectos psicosociales que nos van a criminalizar y nos van a estigmatizar, perfectamente sabemos, pero si cada quien tiene un proyecto de vida, y ese proyecto de vida es realmente tener una calidad de vida digna y justa, bueno, pues es adelante, compañeros. Así es que yo los exhorto a defender los derechos humanos, cada quien, como yo les decía, desde su trinchera, desde su trinchera y desde las formas de lucha, desde las formas de lucha, porque desde ahí también se aprenden los derechos humanos. Los derechos humanos se aprenden desde las formas de lucha, desde las formas en las cuales se busca la cuestión de buscar exactamente que no existan víctimas, que no exista esta parte de la impunidad, que no la respiremos. Bien lo dicen, si tocan a uno nos tocan a todos, pero yo creo que en este sentido es, no pretendamos quedarnos como solos, al contrario. Vayamos viendo dónde se está moviendo, dónde hay luchas sociales, dónde se está dando. Y bueno, yo creo que tenemos una parte de conciencia que hoy, en su aniversario, lo vemos, es defender las normales rurales. Entonces, adelante, compañeros, esa es mi participación. Y bueno, este micro queda abierto para conclusiones, para algún comentario. Y pues yo creo que empezarle a dar. Pero sí llamarles completamente a solidarizarse con todas las luchas que se están dando, abrir un proceso de conciencia, y exactamente defender la educación pública y gratuita. Gracias.